¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. ¡Qué tiempo aquello! ¡Qué discoteques, eh! ¡Qué discoteques! ¡Qué guateques! Yo la disco nunca fui, bueno, ¿no? Fui ya mayor en las bodas. Ah, en las bodas, ¿eh? Nunca me gustaron, pero los guateques Gloria sí. Gaynor, no sé, Gloria, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. Gloria Gaynor, no. Otra Gloria. ¿Eh? Enola Gaynor, ese. Enola Gaynor. Enola Gaynor, sí. Que es el bombardero que tiró la bomba atómica, como bien dice Ángel. Mire usted, amigo oyente, nosotros somos Paradigma Radio y que pertenecemos a Paradigma Media Andalucía. Somos Paradigma Radio, exactamente, y pertenecemos a Paradigma Media Andalucía, una organización sin ánimo de lucro, pero que trabajamos mucho en la información local y queremos destacar siempre el trabajo que hacen los diferentes barrios, asociaciones, plataformas, colectivos. Y este año, mis compañeras del grupo han estado trabajando duramente, y compañeros también, por conseguir un anuario que hemos sacado a la calle. En este momento usted lo puede encontrar en algunos centros cívicos, en lugares públicos, un anuario donde hemos intentado hacer o seleccionar temas que son muy importantes, que a lo largo del año han podido ser también para usted significativos. Entonces queríamos unos minutos narrarles sobre este anuario que hemos sacado este año. Ha costado mucho, ¿no, Inés? Bueno, mucho esfuerzo, mucho trabajo. De redacción a la cabeza nuestra compañera Carola Reyes. Pero bueno, ya está en la calle, que es lo importante. Y bueno, la información de la ciudadanía de todo lo acontecido este año. Sobre todo, yo creo que se ha querido recalcar, sí, todas las movilizaciones, la lucha de la ciudadanía, ¿no?, por conquistar derechos, el movimiento feminista, ¿no?, con la gran manifestación del 8 de marzo. Eso fue importantísimo, ¿eh? Eso fue... Marca un antes y después, me parece a mí. Absolutamente, sí. Fue y fue un hito histórico, porque además... Una de las cosas que ese día contábamos, nos sorprendíamos gratamente, las mujeres, es que había muchas chicas jóvenes, de centros educativos, de... no sé, era increíble que las chicas jóvenes estuvieran luchando por la igualdad, ¿no? También... Oye, ese sentimiento que tú significas de lucha, en este caso de la igualdad de la mujer... se vuelve significativo, llamativo e importante cuando se maneja en la calle, no en despachos, ni en oficinas, ni en cines, ni teatros, en la calle. ¿Qué tiene la calle? Bueno, la calle es necesario y necesaria, mejor dicho, necesaria para cambiar las cosas, siempre lo hemos hablado aquí, ¿no? El poder de la ciudadanía en la calle es transformadora, ¿no? Es capaz de transformar la realidad y de mejorar las pensiones. Con la plataforma cordobesa por las pensiones, es capaz de parar un desahucio con estos desahucios. Estoy viendo aquí las imágenes del anuario de Paradigma. Es capaz de cambiar el callejero franquista y eliminar calles franquistas de nuestro callejero cordobés, que afortunadamente ya se han cambiado y están ya mismo para poder nombrar esas calles. También las plataformas cordobesas contra la violencia de las mujeres, la plataforma Nosotras Decidimos, es capaz de intentar trabajar en un pacto de Estado contra la violencia. Bueno, también la calle es capaz de dar su voz contra la extrema derecha, ¿no? En este caso con los jóvenes y las feministas. Bueno, pues ahí estuvieron. Y también la gente en la calle es capaz de denunciar los abusos de la mezquita por parte del obispado. Es que la mezquita, los movimientos de la plataforma Mezquita Córdoba, pues ha hecho un trabajo enorme y durante muchos años la gente ha estado apoyando a este grupo de amigos y amigas, defendiendo la mezquita como parte de esa memoria histórica que una ciudad, sobre todo como Córdoba, no debiera perder jamás. Esa memoria histórica, esa riqueza histórica, esa riqueza que da esa identidad a un pueblo y que, no sé, se intentan, y lo están intentando de una forma extraordinaria, intentan borrar la memoria para que la gente no tenga ese concepto de cultura, que es una parte esencial de un pueblo. Si no, un pueblo no tiene cultura, amigo, amiga, se perdiga por ahí, se pierde, ¿no? El pueblo cordobés siempre ha sabido que la mezquita catedral de Córdoba es de la ciudad y es del pueblo. Eso yo creo que no hay duda, ¿no? De que siempre lo ha sabido y lo ha creído suya. Es decir, pero que iglesia, no lo ha creído de nadie en particular. Pero la Iglesia sino Católica ya ha manejado bastante bien ese sentimiento de la gente y hay muchas personas que seguramente dudan de esa riqueza que tiene la mezquita y quieren dejarla solo como catedral. Cosa que no está bien, creo que se equivoca quien lo piensa así, porque piensen los jóvenes, sobre todo en sus hijos o sus nietos en el futuro, van a ir olvidándose de esta historia y no puede ser, hay que mantenerla. Y fíjate, Alex, en este caso la plataforma Mezquita Córdoba también ha conseguido que se dé un dictamen, ¿no?, a favor de investigar y de un resultado que ha dicho que la mezquita no es de la Iglesia, o sea que eso también ha sido una lucha ciudadana, ¿no?, a través de la plataforma Mezquita Córdoba, pero también ha sido una lucha ciudadana, como por ejemplo lo ha sido la denuncia por la contaminación de Cosmos en la ciudad, ¿no? También otra lucha importante. También otra lucha de asociaciones vecinales, la plataforma Aire Limpio Córdoba. Por eso a las personas que están en el sofá viendo la tele con el mando y se quejan en el bar de lo que está pasando, yo les aconsejo que se unan con otra gente que quiere mejor cambiar las cosas. Mejor invitarles. Invitarles a que participen. A, ¿no?, que participen y que es posible cambiar la realidad si nos unimos y salimos a la calle, ¿no? Es necesario a veces la llamada de atención al gobierno local, al autonómico, al gobierno estatal. Es necesario esa llamada de atención de la ciudadanía. Si nos quedamos en casa y todo está bien y nos quejamos, no sirve de nada. Lo que tendríamos que pensar, amigo, amigo oyente, que si uno quiere resolver sus problemas en tu sofá, como decía Inés, no lo vamos a conseguir. Lo tenemos que conseguir en la calle. Y eso, la calle es un pulsómetro de la realidad de un pueblo. El pueblo tiene que estar ahí, diciendo lo que piensa, reivindicando lo que necesita corregir. Y yo creo que ese despertar va a comenzar ahora, con una nueva etapa política en Andalucía, donde esperamos estar muy atentos a lo que acontezca y defender todo lo que tengamos que defender, precisamente en las calles. ¿Qué más quería resaltar? Pues sí, hay otra cosa en positivo, también hablar en positivo, que es nuestra sección del anuario Paradigma, que es otra Córdoba está siendo posible, es decir, cosas que colectivos, asociaciones que están haciendo cosas positivas por esta ciudad, ¿no? Como por ejemplo Cohabita y el sinhogarismo, cuando se reúne una serie de gente y se crea una red para de entidades para ayudar a personas sin hogar, es algo muy positivo, ¿no? No hace falta que las administraciones lo hagan, que es su deber, sino que además la ciudadanía es capaz de implicarse para mejorar la vida de las personas que viven en la calle, ¿no? Un sentimiento de ser humano casi, ¿eh? Sentirnos en seres humanos, que sí, es muy importante, ¿no? Claro. Luego también, por ejemplo, hay una cosa importantísima que está sucediendo en Palmera, que es que los vecinos, vecinas de los colectivos, de las asociaciones vecinales, se han unido y han realizado o desarrollado o están desarrollando el Plan Integral Palmera, que ojalá cambie la realidad de este barrio. Y lo están luchando. Lo están peleando y han sido ellos quien han hecho un borrador y le han dicho a la administración autonómica y local: oye, esto es lo que queremos. Queremos resolverlo de esta forma. Exactamente. Ahora también hay que llamar la atención, porque las instituciones públicas no han dado respuesta con esa altura que debían de tener para la resolución de los problemas de quienes quieren solventarlo de la forma que ellos estiman oportuno, porque consideran que de esa manera ellos podían salir de su circunstancia, de su situación tan adversa, tan dura como la que viven en realidad. Así es. Luego también, como esta ciudad es tan viva y la verdad que la ciudadanía está tan implicada, tenemos también el Centro Social Rey Heredia. Es un centro como ya muy conocido en Córdoba, donde hay un comedor que da de comer a 50, 60 personas de media al día. Es un contenedor de actividades y no sé cómo calificarlo. Es una especie de revulsivo para cualquier iniciativa, ¿no? También tenemos la tejedora, como ha comentado Guillermo esta mañana, el ecomercado, consumo responsable y la red de trueque, que está haciendo un trabajo y una labor incansable, ¿no? Para no al consumismo, lo que no uses, cámbialo por otra cosa que necesites. Por lo tanto, recomendamos a nuestros amigos oyentes que busquen ese anuario, que está en distintos sitios. Si usted vive en el sector sur, pues puede acercarse a Real Heredia, aquí también lo tenemos, y pueda ojearlo y pueda saber que en esta ciudad se hacen cosas muy importantes, muy interesantes, y que usted seguramente, o a lo mejor, no lo sabe. Y de esta forma se puede dar cuenta que hay una ciudad que se mueve, que lucha, que trabaja por cambiar el rumbo de los acontecimientos, por buscar la solución de sus problemas, los mismos vecinos y vecinas. Por lo tanto, en ese anuario está reflejado ese trabajo que durante el año han realizado diferentes organizaciones. Por lo tanto, le invitamos a que lo busque, lo lea, y si un día pues nos encontramos por ahí en el camino, podamos comentar lo que usted crea conveniente, ¿vale? Así que amigo oyente, pues le invitamos a que lo haga. Seguimos con el programa. Estamos con ustedes hasta la 1 del mediodía.